Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Las cuerdas. Pero te dan la personalidad. Es lo que hay. ¿Sabes? Aparte, a mí me gusta mi voz. ¿Suponés que la voz te ayudó para saber comandar? ¿Que es una voz imponente que pega puede de ser, otra manera? Un poco, ¿no? Obviamente un poco, sí. Me imagino que la voz ayuda. Es como si te diera más presencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Del ambiente del fútbol, porque no vamos a hablar de fútbol en términos técnicos, seguramente. Hablamos lo que quieras. Por eso. ¿Vos dirías que en algunas cosas el ambiente del fútbol es mejor que cualquier otro, y dirías que en algunas cosas o en alguna cosa es más mierda que cualquier otro, o es igual que todos? Yo creo que tiene más popularidad, entonces se sabe mucho más. Es mierda como hay mierda en todos lados. Uh-huh. Desde los gobiernos hasta lo que hasta un diario, hasta una radio, hasta lo que sea, pero en el fútbol se sabe todo. Entonces tiene mucha más trascendencia y obviamente que sí hay mucha mierda dentro del fútbol, mucha. Pero hay cosas muy buenas, que lo amateur, ¿no? Lo que inspira a un jugador. Bueno, ahora es distinto, pero nosotros empezábamos bueno porque queríamos jugar fútbol. No te ibas a hacer millonario en el tiempo mío. Uh-huh. Yo terminé mi carrera y lo cuento entre mis amigos. Un tipo afortunado, salí campeón de todo, siempre. Uh-huh. Como jugador, como todo. Terminé mi carrera, tenía un auto, una casa, un departamento a pagar en hipoteca y un departamento que le compré a mi viejo. Eso fue todo. Y salí campeón eso de todo. Fue 80 y algo, debe haber sido. No, yo terminé en el 76 y cuando vino Ardiles a Huracán, me acuerdo. La rodilla se me había operado dos veces, se me inflamaba como loco. ¿Meniscos? Todo me hice, menisco, ligamento, todo. Y había salido al Flaco Menotti también ya para la selección, entonces cuando se fue el Flaco, yo ya estaba para el entrenador, yo estaba haciendo el curso de técnico, terminé de jugar y a los dos meses dirigí a Chacarita. ¿Los cursos de técnico enseñan algo a tipos como vos? No, no. Lo único que me enseñó fue la vida de jugador, lo que aprendí de cada técnico que tuve, y el vestuario, eso lo tenés contigo, lo llevas contigo después de tantos años de jugador. Como técnico, en las escuelas, por lo menos en el tiempo que fui yo, había una sola, que era NAFA. Uh-huh. Ahora hay desde Ushuaia hasta Tartagal. Uh-huh. No sé cómo son los cursos ahora, sinceramente no sé, mentiría si hablara mal o bien. Pero que el tiempo mío, nada, uno iba para cumplir, yo iba los lunes porque entrenaba todo el día en Chacarita, yo dirigía primera. Claro. Entonces iba los lunes solo que tenía libre. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy está Alfio Basile. Atención al frentazo de Basile. Atención al frentazo de Basile. Toma carrera la Rosa, viene el centro. Sacó la queda, tiró del barrio, queda ahí la pelota, pega entre Basile, mira, gol, gol, gol. Basile, autor del gol para Huracán, se sobrepica en rebotes cortos cuando definitivamente... ¿Te resultó jodido el paso del jugador al técnico, o mejor dicho, abandonar? Sí. ¿Cuánto te jodió? Poco, porque agarré de técnico enseguida, me salvó eso. A mí me salvó que yo a los dos meses estaba dirigiendo. Pero no son las mismas sensaciones. Bueno, obvio, pero... ¿Pero la cabeza la todavía puedes ganar al toque? Sí, o sea, la ocupé. Es levantarte a las 7 menos cuarto. Mi reloj biológico, no sé. Despierto solo, entrenamiento, tomo mate, todo eso es una costumbre que la tengo 40 años, me hago eso mismo. Una vez declaraste en una nota que te hicieron en un diario de Catamarca en 2007. No. Sí, sí, sí, te juro. Que no hay ahora entre los jugadores, o mejor, la misma solidaridad que antes, no que no hay compañerismo, que hay más competencia, como en todas las cosas. ¿A qué lo atribuís eso? Yo pensaba, la otra vez grabé con Perfumo, ¿no? Sí. Para este mismo programa. Sí. Yo pensaba, Perfumo, vos, Pastoriza, de quien después quiero que hablemos. Éramos todos compañeros. Claro, pero sí. era de una generación, la del 60, si querés podemos seguir por el 70 y no mucho más. Finales de los 60. País, claro, de país politizado. Yo tengo la sensación de que ahora, incluso en la forma de expresarse, te das cuenta, porque finalmente el lenguaje es una organización del pensamiento. Sí. Pero vos sabés que si yo hoy tuviera que hacerle, ponerle una nota para este programa, digo, un programa intimista, que se sale de lo convencional, le puede ir bien o mal, pero, digo, para sacar una rica nota con un jugador que no pase por una pelota, la PlayStation, el tatuaje y alguna cosa más, me costaría muchísimo. ¿Tiene algo que ver eso? ¿Es mucho más individualista el jugador hoy? Totalmente. Sí, sí. Si te digo Perfumo, te lo digo. Yo me monto encima de él también. Pienso lo mismo. Acá el jugador es... Ya empieza de la familia, ¿no? Los viejos nuestros laburaban. Vos pensá, vos metete en el tiempo nuestro. Tu viejo era yesero, ¿no? Mi viejo es yesero. Mi viejo, si me va a creer que yo le iba a salvar a él. Para el fútbol. Aparte que era imposible salvarte, porque lo que ganábamos nosotros era para vivir bien mientras durara tu vida futbolística. Uh-huh. En cambio, el jugador era para salvarse para siempre. Vos fíjate que hay pibes que se levantan cada mañana y deben ganar, algunos deben ganar, no menos de 50.000 euros por día. Muchos jugadores. Se levantan, sale el sol, 50 lucas por día. Los que era, obvio. Y eso nosotros no lo ganábamos ni la 50 años campeón. Y entonces ahora es sálvese quien pueda también, con tal de llegar. Se metieron mucha gente en el medio. Ante los pases, nosotros no teníamos representantes, no teníamos, nosotros arreglamos con el presidente, no teníamos ni gremio, no te olvides que en el 71 recién vino el tema de gremiados. Tan quilombo que tuvimos con el Pato Pastoriza en ese momento. Bueno, el directivo venía, nos arreglaba, decía te cuelgo y te colgaba, tenía que arreglar por la guita que te dijeran eso. No teníamos nada que nos defendieran, no había sindicato, no había nada. Bueno. Entonces, a través, yo creo que cuando se empezó a ganar mucha guita, empezó a ganarse guita, fue a finales de los 80. Obviamente, al lado de ahora también, nada, pero se ganaba muy buen dinero. Entonces nosotros, me acuerdo en ese tiempo, hacíamos con Roberto, por ejemplo, un Perfumo. ¿Por qué no nacimos 20 años después? Nosotros que seríamos recontra millonarios, ¿no? Y bueno, es así. Pero es verdad, la pregunta que me hiciste te la contesto así. Hay mucho individualismo, mucho salvarse, entonces, y empieza por la familia también, ¿eh? Los viejos. Alfio Basile, el Coco, nació en Bahía Blanca el primero de noviembre de 1943. ¿Y a vos qué te pasó en la conducción de grupos futbolísticos, obvio, con ese individualismo? ¿Trataste de modificar algo de eso o te venció? No sé si es vencer, pero... Pero digo, tenías una actitud paternal que... Yo tengo una actitud paternal. Eso me nace afectiva, obviamente siempre imponiendo las reglas, pero sé a quién tratarlo fuerte para que reaccione y a quién pasarle una caricia por la espalda cuando lo necesita, porque dicen los jugadores son con nombre propio, cada jugador es distinto, es un ser humano que como cualquiera que hay en la calle, piensan distinto, están criados distinto, distinta educación, distintos niveles económicos, generalmente de clase baja, bien baja, generalmente. Uh-huh. Entonces a esa gente vos le tenés que educarlo, tener más cariño, darle afecto, y hay otros los agrandaditos, los tenés que frenar y pegarle, viste, un par de gritos. Bueno, eso es mi tarea, ¿no? No dejamos de ser un poco psicólogos nosotros. Todo me lo dio el vestuario y la vida. Yo tengo un estudio cultural medianamente bueno, porque mi viejo laburó siempre, pero siempre fui a estudiar, yo soy universitario y todo, pero lo normal es que no. ¿Qué hiciste en la universidad? Y fui a la universidad, por ejemplo, de La Plata, terminé estudiando Derecho, rendí 4 o 5 materias, empecé a ganar un mango a los 17 años, 18 en Racing y largué. Ajá. Porque no tenía tiempo de irme a La Plata, venir y qué sé yo. Sí. Pero yo, la ilusión de mi vieja en ese tiempo, que los hijos tuvieran, fueran profesionales, ¿te acuerdas? En el tiempo nuestro, que era médico, abogado o ingeniero. Mi hijo el doctor. Exacto, mi hijo el doctor. Y bueno, entonces, eso que hay. Y mi vieja murió pensando, siempre prometiéndole eso, cuando largara, como tuviera tiempo y largara el fútbol, que iba a terminar mi carrera. Ah, tu vieja pensaba que sí, iba a terminar. Mi vieja murió joven. Entonces, ella, cuando murió, todavía tenía la esperanza de que su hijo fuera el doctor. ¿Y tu viejo? No, mi viejo no. No, mi viejo distinto. Mi viejo un tano de la Sicilia, de Catania. Mi viejo fue a ver a fútbol desde chiquito hasta que, me acuerdo, tenía la camionetita que no iba a laburar, yo iba con él, me subía a los andamios con él de pibe, ¿no? Sí. En mi Bahía Blanca natal. Me acuerdo de la catedral de Bahía Blanca, mi viejo laburó ahí, pues era... Mi viejo era medio escultor, ¿eh? Ah. Hacía trabajos finos. Arriba de yesero, digamos. Sí, sí, sí. Arriba de yesero, de darle para arriba con el fratacho. Yo aprendí con él ahí arriba, lo acompañaba de chiquito. Y él me acompañaba en el fútbol a jugar los domingos a la mañana. Cuando... me compran a mí, me traen a Buenos Aires, yo era un pibito, yo tenía 15 años, recién cumplido. ¿Y estabas en tercero de secundaria? No, estaba, claro, terminé tercero, hice cuarto y quinto acá, sí. en la ciudad número 17 y en Caballito terminé, en Riglos y Rivadavia. Sí. Mano izquierda haciendo para José María Moreno, para Coite. Estudié ahí, y bueno, ahí terminé la mi carrera de bachiller. Bueno, me desvié, ¿no? Y si que no, no, me no, barro, dale, ¿no? Dale, dale, dale, dale. No, estabas con tu viejo. Claro. Que entonces, te acompañaba a ver el claro, cuarto. Cuando el hijo, o sea, yo llegué a primera y salgo campeón con Racing, yo tuve mucha suerte. Yo a los 15 me trajeron y a los 17 yo jugaba con Rubén Sosa, Belén, eso es verdad que lo juntaban figuritas, Corbata. En las prácticas estaba con ellos. Y Roberto Perfumo llegó en cuarta. Roberto llegó conmigo, pero libre de River. Siempre cuenta, Roberto. Cuando lo dejaron libre de River. Se vengó y dijo, ahora van a ver quién soy yo. Sí. Cuando lo clavó. Un crack, Roberto. Para mí fue el mejor dos que yo vi. Un fenómeno, Roberto. Era rápido. Tenía la habilidad de un delantero. Le pegaba con las dos piernas con un fierro. Tenía un solo defecto. Si hubiese tenido eso... ir bien arriba el cabeza. No eran vos o el panadero, pero lo salvaba yo, claro, estaba, para eso estaba al lado. Escucha, y entonces cuando llegás y triunfás acá, tu viejo, decías, sí, bueno, mi viejo, llegamos a primera y mi viejo salí campeón y no fuimos a la cancha. Entonces yo después paso Huracán, cuando salí campeón ya él estaba satisfecho, no fue más a la cancha. Como que hubiera sido ahora, la culminación. No, todo ah, eso, ahora ¿no? ¿Lo pensás? Va, hace unos años. Mi viejo murió hace poquito, mi viejo murió a los 91, ahora en el 2004, el 23 de marzo del 2004. Y entonces, cuando no vino más, yo le digo, ahora tu hijo llegó, no venís más, ya está, hijo, dice, ya estoy contento, listo, no voy más a la cancha, tengo que cuidar a mi vieja, tenía que cuidar a la que estaba enferma. La cuidaba a mi viejo, aprendió a cocinar, Beltano. Basile arrancó jugando de volante, pero se consagró como segundo marcador central y su primer equipo fue el Bellavista de su Bahía Blanca natal. ¿Alguna vez sentiste que defraudaste a tu viejo o a tu vieja? Seguramente, ¿en algo? Seguramente, sí. No, nada muy fuerte, especial, si no me acordaría ya. Por ejemplo, el estudio. Por ejemplo, eso que te dije de entrada. Y ahí yo creo que le fallé, porque mi vieja se murió pensando que yo también me iba a recibir. ¿Siempre comandaste a los grupos o alguna vez algún grupo o algún jugador? No te pido nombres, ¿eh? Sí. Porque sé que esos son puteríos, códigos, sí, nomás, si querés decir. Sí, sí. ¿O alguna vez sentiste que un grupo o un jugador te superó, que no lo podías controlar? No, nunca tuve problemas, siempre conduje yo todo. Hay jugadores más bravos que otros, obviamente. pero siempre mi personalidad no me podía permitir de que alguien me copara la banca. Siempre manejé todo yo. Ganando, perdiendo, siempre responsable fui yo, el vestuario lo manejaba yo. Y siempre fui correspondido por algo que debo tener, ¿no? Eso es que habría que preguntar a un jugador, no voy a hablar yo de mí. No me gusta, pero por algo es. Alguna presencia, algún carisma tenés que tener, aparte de saber. Hay gente, por ejemplo, mucha gente que en el fútbol subestima al hincha. Mucha gente, y a lo mejor a la que te referís, dirigentes, jugadores, todo, el ambiente. El ambiente. Subestima al hincha. Sí, el periodista también, que no sabe nada. Hay tipos que saben una barbaridad de fútbol. Yo puedo hablar en un café con tipo, vos te das cuenta que sabe de fútbol o no. Te estoy hablando hasta tácticamente, no solo de la técnica, ¿eh? Y lo subestiman a la gente, pero esos tipos, por más que sepan de fútbol, no podrían dirigir, primero, ¿por qué? Porque el jugador, si vos no fuiste jugador, ya ese sí que te subestima. Dijiste que le ganó de juego. Hay que cuando le pegó la pelota. Vos tenés que generalmente ser, haber sido figura como jugador, porque si ellos no te vieron, los viejos se lo cuentan quién eras vos, entonces saben que jugaste la pelota, entonces te van a dar bola. Un tipo que sabe mucho de fútbol, a lo mejor puede saber 10 veces más que yo de táctica o de técnica, no podría dirigir porque ya de arranque te subestiman, no te dan bola. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Hoy cuenta quién es el Coco Basile. Es cierto eso de que hay jugadores que te... supongo que sí, por lo que acabas de contestar, digo, por la duda, va a parecer una subordinada, pero ¿es cierto que hay jugadores que manejan el vestuario por arriba del técnico? Tampoco te pido nombres, ¿eh? No, el vestuario, ¿sí? De ellos, mientras están solos. Lo que se conoce como sí, la cocina de antes de salir a la cancha. Sí, el líder hay en todos lados. Siempre hay un líder, que te hacen tus mismos compañeros. El famoso tema ahora mío, que estaba yo y todos los técnicos siguen, había dos líderes en Boca, que son Riquelme y Palermo. Sí. Y es una verdad. Y ahí, por química, unos van con Palermo y otros van con Riquelme. Pero no tiene nada que ver que jugaras mal o bien. Ha salido campeón Boca con los dos adentro del vestuario, sí. Y ha salido mal con los dos adentro del vestuario. No era que porque se llevaran mal o por cualquier cosa. Hay algo que me llama la atención. El vestuario tiene que ser de los jugadores. El vestuario propiamente dicho, donde se cambia, se baña, se masajea. El técnico tiene que mandar a su ayudante siempre a pegar una ojeada por si pasa algo. Lo que vos manejás siempre es en la cancha, el trabajo en el campo de entrenamiento. Luego volvemos, los vestuarios nuestros son independientes de los vestuarios de los jugadores. Sí. El jugador tiene que tener independencia. Jode que entre ellos, lo normal, son jóvenes, hablan de mujeres, hablan de anoche fuimos a tal lado. Hay cosas que vos no tenés por qué saberlas. Entre 1964 y 1970, Basile jugó en Racing y conformó una de las duplas más inolvidables de la historia del fútbol argentino, con el mariscal Roberto Perfumo. Con el equipo de José alcanzó la Libertadores y el Mundial de Clubes, y en 1973 integró otro equipo mítico, el Huracán de César Luis Menotti. Hay una cosa que me llama la atención y que no sé si no es paradójica. Vos sos un tipo unánimemente reconocido como un personaje muy rico, por atorrante, por vivencias personales, sí. Y sin embargo, no das, ahora que mencionaste el periodismo al pasar, sí. No das muchas notas, me refiero a notas conceptuales, como puede llegar a ser esta, buena o mala, no, más allá de las, esta. Más allá de las, entendeme, de las declaraciones pasajeras, tipo el despelote que hubo ahora con lo que dijo Maradona, de las coimas y demás. Sí. ¿Esa es una decisión tuya? ¿No te convocan más para hablar? ¿Te fijas a quién le das una nota? ¿Cómo es eso de un personaje un tan... Un poco rico? De cada cosa. Me fijo a quién le doy una nota. Me fijo que puedo hablar con ese periodista. Me fijo, le cuento las costillas. Yo tengo un defecto, para algunos es una virtud, pero creo que es un defecto, que soy rencoroso. Entonces los tipos que ellos son, que son mala leche, y que sé que han actuado mal, o que son mercenarios, pero obviamente jamás lo voy a denunciar, que existen en el fútbol, existen en todos lados, no en el fútbol. y no me gusta, no le doy una nota jamás. Ni loco. Y me mata todos los días. Pero no me interesa. ¿No te interesa? No. ¿Nunca te jodió una crítica periodística? Sí, como que no. Cuando era chico lo quería matar, cada uno que hablaba a mí, pero después uno se va haciendo hombre. Y vos sabés cuando te critican, que vos te das cuenta, siendo jugador, pues jugaste muy mal, porque nadie como jugador sabe cuando juega mal, salvo que es un tarado, que no se dé cuenta cuando anduvo mal. Y como técnico, cuando te equivocaste en los cambios, como te equivocaste en un par de cosas, lo tenés que aceptar. Lo que yo te digo mala leche es una palabra común, que son tipos que están promocionando, por ejemplo, a otro técnico. Eso diariamente se ve. Los escucho, yo sé cuando va la campaña para aquí y para acá. Hay tipos que los matan. Hay técnicos que están trabajando y te matan todos los días. ¿Cuándo te vas? Te vas a ir el domingo si no ganas, ¿no? Te vas a ir y mientras tanto le están dando manija a otro que viene atrás para entrar. ¿Eso es guita? ¿O es, cómo decirle, es afán de protagonización? ¿Cobran por hacer eso? Bueno, eso sería muy fuerte decirlo, ¿viste? Porque no estoy seguro. Se comenta que sí, uno cobran, pero no lo sé, no voy a hacer lo que hace el otro, claro, pero tú dices. www.decimequiensosvos.com.ar. Todas las historias en un solo sitio. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Ahora que decís esto, por supuesto que no te voy a pedir ninguna precisión, ni muchísimo menos, pero cuando declaraste algunas veces que te vas a llevar a la tumba el porqué de sí. tu última salida de la selección. Sí. Obviamente si te lo vas a llevar a la tumba yo no te voy a pedir ninguna precisión salvo esta. ¿Es algo muy grave para vos o fue algo muy grave que te excedió lo que pasó? Fue grave para mí. ¿Alguna vez declaraste que Buenos Aires es tu lugar en el mundo? ¿Lo descubriste al cabo de viajar o lo supiste siempre? Lo descubrí al viajar, porque yo viajé de muy joven. Me llevaban a todos lados, todas las giras, con todos los cracks que había en cualquier lado. Yo viajaba a todos lados. Cuando empecé a conocer el mundo, nunca vi una ciudad más linda que Buenos Aires. Y nunca el porteño, porque hay que diferenciar, es que nosotros mismos nos equivocamos, porque viste cuando dicen a los argentinos nos odian en todos lados. Sí. No es lo mismo un argentino de Salta que un porteño. ¿Sabés quién odian los porteños? Porque nosotros somos agrandados, somos egoístas y fanfarrones. En general somos agrandados. Estamos hablando en general, ¿no? El porteño es distinto a todos. No es el argentino. Nos odian a los porteños. Y en toda Latinoamérica. Vos, si vos tenés algún partido que grite a favor tuyo, a favor de Argentina, bueno, aplaudimos todos. ¿Vos sabés que yo he ido a jugar a todos lados y siempre la gente en contra de Argentina? Siempre jugamos contra el público locatario y contra y todos los demás que ocupa, por ejemplo, una Copa América, un Mundial, que están siempre con el rival de a favor del rival de Argentina. Por algo es. Alguna cagada habremos hecho, ¿no? La gente no te odia porque sí. Un día no me olvido más. Eso sí lo aprendí bien de pibe. Vamos a jugar a Venezuela, a Caracas. Se llamaba Copa Navidad. ¿Con Racing? Sí, con Racing. Y siempre el gol lo hacía el Chango Cárdenas. Siempre hacía el Chango Cárdenas. Jugamos contra Yacin te guardaba la araña negra. La araña negra, el arquero de Rusia. Jugamos contra la Unión Soviética. Claro, exacto. Ese equipo era el Dinamo de Moscú. Y entonces parábamos en el mismo hotel y todo. Fuimos a jugar a Caracas. ¿Sabes lo que era la canchita de Caracas en el año 60 y no me acuerdo, 68? Era un desastre. Era cancha de béisbol, ellos jugaban al béisbol. Claro. Jugamos contra los rusos. El Dinamo era casi toda la selección que había venido a jugar acá a la cancha de River con Metrebel y Messi. Bueno, ese día jugaron. ¿Cómo salió el partido? Ganamos 1-0, ¿gol de quién? Del Chango Cárdenas. Allá sí le hizo el gol también. La gente que había en Caracas, todo a favor de los rusos. Todo. Y no eran todos zurdos, Caracas. Estaban con la roja, dale, dale, conté. Y yo era uno de los primeros viajes que hacía. Entonces, eso sí me sorprendió. Digo, pero ¿cómo puede ser que estos tipos a favor de los rusos, en contra de Argentina? Bueno, a través de ahí fui aprendiendo que en todos lados que fuimos, siempre la gente en contra. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. Ahora que mencionaste los viajes, estabas en el famoso vuelo que casi estabas, ¿no? 27 de marzo del 67. Bueno, para quien no conozca, un viaje estremecedor, donde todos pensaron que morían. Sobre todo. ¿Cómo es ese momento? Y que ves la muerte. ¿Pero vos qué te pasó? Digo, yo te digo lo que me pasó. Me acuerdo, ahora estoy viviendo el momento. Yo iba sentado en el primer asiento de la derecha. Sí. Rulli, en el primer asiento de la izquierda. Y en ese momento se podía fumar. Claro. En los aviones. Yo me quedé con el cigarrillo, con el avión hizo... como chocó, ¿viste? Como un carburador cuando te falla, así, que hace... Sí. Del motor del coche. Sí. Y empezó, y se vino abajo, empezó para abajo, y estaba esperando estrellarme con una montaña, me quedé con el cigarrillo así, no tuve tiempo a nada. Cuando choca otra vez con la gravedad, generalmente, después nos contaron cuando estamos abajo. Sí, sí. No me contátelo ahí. Cuando choca con la gravedad, quebraba las alas porque era un avión a pistón, era bimotor. A pistón, un avión... El Fiat 600 del aire. Debía claro, ser un Fokker, una cosa de... Ahora hay un Fiat 1500. Está bien. No era tan berreta. Había más chico que ese. Entonces, todavía no sé si había turbina. Sí, había, pero era un vuelo corto. Íbamos de Medellín a Bogotá. Entonces, cuando esperaba la muerte, que chocara contra algo, porque el avión se vino abajo. Entonces, golpea con la gravedad. Y hace en un momento así... Como un rebote. Sí, como un rebote, que choca con algo. Así empezó a hacer así el avión. Y empezó, ¿viste cuando metes segunda? Que se te quedó el coche. Y ese ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat para atrás, para la izquierda, bueno, ahí hay que seguir sufriendo, porque siguió la tormenta, no es que nos salvamos ya. Tardamos como 2 horas para llegar a Bogotá, imagínate por dónde hubo el vuelo. Miró para atrás toda la gente desmayada. Todo, me acuerdo, iba la señora de Roberto Perfumo, venía Fioravanti, el famoso Fioravanti, todo del lado izquierdo, el Bocha Maschio, y yo miraba todo, todo desmayado. Y Ruri que gritaba, ay mamita, mamita, me muero, mamita, gritaba. Bueno, todo eso fue un viaje espeluznante. Bueno, volvió a nacer, por eso me acuerdo la fecha, 27 de marzo del 67. ¿Qué te pasó en ese momento? Jugamos al otro día. Ah, no, seguimos, llegamos como a las 5 de la mañana al hotel con Pizzuti. Agarramos una botella de whisky y todo a celebrar que vivíamos. Ahora después te pregunto por siguió eso. Lloviendo como loco al otro día, se inundó la cancha. Y en la altura, ni sentimos la altura. Le dimos un baile y ganamos 2-0. 2 goles, Bocha Maschio. ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Dios? ¿Nada? No me dio tiempo, no, pensé que me mataban, que quedé así, yo me acuerdo que tenía cigarrillo en la boca y me quedé esperando a la muerte. La lucecita roja ahí adelante, en el avión, en la cabina, esperé la muerte. Nada, no tuve tiempo ni de pedir adiós ni nada. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Hoy cuenta quién es el Coco Basile. Les cuento que en el año de la renovación tecnológica, Radio Nacional inaugura un nuevo portal en Internet. Allí pueden escucharse las 40 emisoras de nuestra radio pública. Y también se pueden ver, leer, escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués. Se accede a los blogs de distintos programas de AM y las FM, Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica, y puede consultarse la programación de cada una de estas emisoras. Además, los invitamos a contestar una encuesta distinta cada semana. Y en la Mediateca se pueden escuchar y descargar audios de los distintos espectáculos del Auditorio Tita Merelo, informes del equipo de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia y radioteatros, entre muchas cosas más. Radio Nacional se renueva y te espera en www.radionacional.com.ar. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos, por la radio pública, acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Ayacucho y Santa Fe, son las 4 menos 10, ¿qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si no pasan por TV. Se juega allá en el Racing Club de Avellaneda. Estuviste en el 67 con Racing, estás en el 88, no se puede hacer comparaciones, estas son cosas para vivirlas. Es todo barro, con Racing es todo barro, es una identificación total, un amor que nace de pibe. Y esto me pone muy, muy contento y estoy emocionado. Hoy está Alfio Basile. ¿Qué pasa con las boludeces más grandes que se dicen en el fútbol? Son boludeces. ¿Pero cuáles son las más grandes? Porque pensá en alguien que te escucha, que no es necesariamente futbolero. No te digo que mujeres, porque además ahora digo, hay mucha pasión femenina por el fútbol. Totalmente. Pero dame una suerte de decálogo de las boludeces que se dicen cotidianamente. Las tácticas, ¿es una boludez 4-4-2, como dice el Flaco Menotti, que es un número de teléfono, 4-4-2-3-4-1-3? Sí, porque el Flaco... ¿Es una boludez que técnico que debuta a ganar? Digo, ¿cuáles son las boludeces más impactantes? Pero escúchame, Aliberti, querido, la mayoría de las transmisiones dicen tanta boludez. ¿Vos qué querés que me cuente? Porque nosotros somos justamente tipo de fútbol. Pero por ahí la gente se la come y le gusta escuchar. Yo escucho cada barbaridad de que no te puedo decir de todos los domingos. ¿Te referís a análisis de juego? Análisis de juego y transmisión del partido. Decir cualquier cosa. Decir cualquier cosa. Por ejemplo. Y por eso te digo, por ejemplo, el otro día con el tema del Orbsen. Sí. El famoso que se fue afuera de la cancha, Clemente Rodríguez, tiró el centro. Sí, este fue el último quilombo. Yo sabía que era gol. Ese tipo está habilitando. Obviamente que fue una jugada muy rara. No cualquiera lo sabe, pero yo tengo más o menos la obligación de saberlo, ¿no? Sí. Entonces yo le conté a todos los muchachos, estaban conmigo viendo partido. Te podés imaginar, era gol de Boca encima. Porque había de River, Orsay, callate, estúpido. Pero amigo mío, ¿qué estás hablando? No es Orsay, no es que salió un jugador y está fuera de la cancha, pero aunque salga fuera de la cancha, está dentro de la jugada, habilitando hasta que termine la jugada. Seguían diciendo lo mismo que Orsay. Entonces se aclaró, menos mal, no sé si al otro día, que cuando leí los diarios, se había aclarado por qué. Y después muchas cosas, ¿viste? De los Lyman. El Lyman es el peor laburo que puede haber en el mundo. El juez de línea. Bueno, el juez de línea. Muy bien, así no hace en inglés. Juez de línea. Está comprobado científicamente que la vista, el ojo humano, no puede controlar la salida del golpeo de la pelota al último pase y mirar al unísono el jugador, y más si es un pase de 30 o 40 metros. Si es un toque corto de 3 metros entre líneas, por ahí sí. Y tener la obligación de verlo. Es lo peor que hay. Es imposible. Por ejemplo, un Palacio. Palacio, que yo lo adoro. Rodrigo. Rodrigo. Lo adoro más también. Aparte, como jugador, como crack, como persona, nació en el mismo equipo Bellavista que yo de Bahía Blanca. Juega siempre al límite del Orsay. Le han cobrado varios goles que estaban en Orsay y le han anulado varios que no estaba. Porque es imposible. Vos le metés un pelotazo, Riquelme, a Palacio, y cuando llegó a la pelota te sacó 5 metros. Si vos no estás en el momento de la pegada, no podés ver un ojo allá y el otro acá. Si pudiéramos hacer eso, como Tristán, por ahí sí podemos, ¿viste? Miramos un ojo a cada uno. Entonces no podés saber. Bueno, esa es una cosa que yo escucho, los matan a los Lima y es el peor laburo que tenés. Y más con el alambre en la cancha chica atrás, sí, que te vuelven loco y te comes todo. Basile tiene una extensa y muy rica trayectoria como director técnico en el país y en el exterior. En distintas etapas dirigió a Chacarita, Racing de Córdoba, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Colón, San Lorenzo, Racing, por supuesto. Pero sus éxitos más resonantes en clubes los logró con Boca Juniors. Tu frustración más grande fue el Mundial 94, sí, Maradona, el doping. Totalmente. Lo tenés muy claro. Lo tengo clarísimo. Porque yo creía sinceramente que íbamos a ser campeón del mundo, que éramos los mejores. ¿Alguna vez dijiste que te diste cuenta, a ver si entendí bien, y si no, contalo? Sí. ¿Que te diste cuenta que iba a pasar algo cuando la gordita lo llevó a Maradona? Sí, señor. Lo dije y lo reitero. Yo nunca vi entrar a nadie para hacer un antidoping y agarrar al jugador. Nunca. ¿Nunca pensaste que vos lo viste alguna vez? No. Nadie lo vio. Pero nunca, ¿nunca se te ocurrió pensar que era porque fue Maradona? ¿Porque era Maradona? Sí. Antes lo podía pensar. Una vez que se lo llevó, lo vino a buscar, se lo llevaron de la manito, yo sospeché, viste, algo pasaba. Yo creo que, como de eso, eso sí puedo hablar, pero hasta lo que sé. A ver. Porque la gente después también inventó cosas. Nosotros, Julio Grondona, como presidente de la delegación, y ya viste, el head coach, yo, el técnico de la selección, de la escuadra nacional argentina, como me daban el parte médico del doping, sí, me mandaban de la UCLA, me llega en ese momento, había fax. Sí. Entonces leo, y se había metabolizado la famosa efedrina. Sí. En 5. A, B, C, D, y E. Sí. Bueno, no era otra cosa, viste, porque la gente habló de otras cosas. Eso sí, lo tengo claro. Lo que era efedrina. Exacto. La efedrina metabolizada en 5 cosas. Términos médicos. Uh-huh. Y en inglés, obviamente. Uh-huh. Yo me la rebusco en inglés, ¿entiendes? Uh-huh. No soy un fenómeno, lo entiendo. Y me mandaron todo eso, y efectivamente era la efedrina. Y la efedrina, ahora la usa en Miami, o de quiera, la usa cualquier papanata que pasa por la calle. Uh-huh. No te ayuda a jugar mejor ni nada. Fue una barbaridad haber tomado eso, viste. Pero, ¿cómo sabes vos? Porque a mí me acusaron como, salvo que me acostara con él. Con él o con cualquiera. Porque nosotros, ¿sabes cómo nos enteramos? Este lindo, tomamos un avión para ir a jugar a Dallas, digamos, cruzábamos todo Estados Unidos, uh-huh, paramos en Baltimore, escala técnica, porque un 737, entonces van grandes aviones, 737 la delegación, la chanchita que tenemos nosotros de aerolínea, ¿viste? Uh-huh. En ese viajamos. Teníamos como 6 horas de vuelo hasta Dallas de Boston. Uh-huh. Paramos en Baltimore, cuando bajo en Baltimore, viene un dirigente de la Confederación Sudamericana que venía con nosotros. Dice, Basile, ni siquiera Coco, nada, el tipo, viste, nada. Basile, sí, ¿puedo hablar un segundo con usted? No sé, veníamos todos contentos, le habíamos ganado los 2 partidos, sabemos cómo veníamos agrandados. Sí, ¿qué pasa? Me corro, dice, hay un positivo. O sea, hay un positivo en el partido con Nigeria. Le digo, ¿qué me está diciendo? Que hay un positivo. Ahora cuando llegué a Madala, ya había hablado con Julio, ya le habían mandado. Bueno. Al toque te imaginaste Maradona. Era Maradona y Vázquez. Vázquez no jugaba porque estaba lesionado. Pero mira lo que hago yo. Subimos el avión. No le digo a nadie nada. A mi compañero, al panadero Díaz, Mostaza Merlo. ¿No le dijiste nada? A ninguno, no. A mi compañero. Le dije, perdón, al panadero Díaz, a Mostaza Merlo y al profesor Echeverría, al finado. Los agarro y digo, venga, hay un positivo, muchacho. Oh, No. Vamos a hacer una cosa. Andá a buscar al Negro Vázquez. El Negro Vázquez era lo de Ferro, que yo llevé en la selección, que era titular de la Copa América del 91, ¿de verdad? Se había lesionado cuando llegamos allá, en el Babson College, ese de Boston. Entonces le digo, búscamelo al Negro Vázquez. Toma, levanta altura del avión, tomamos altura, vamos otra vez para la... Viene Negro Vázquez, pasa Coco, me dice. Le digo, pensá bien lo que te iba a preguntar, pensá bien, Sí. ¿Vos tomaste algún remedio? ¿Te pusiste gota en los ojos? ¿En la nariz? ¿Algo de antes de hacer el chequeo que hiciste el domingo? Porque mirá que boludo también son los tipos. Agarraban a cualquiera del banco también, los 22, ahora hay 23, antes éramos 22. Siete defensores llevaba, siete volantes, cinco delanteros y tres arqueros, 22. Y me dice, pensá bien, Y empezó a pensar, Negro, un pibe muy serio, ¿viste? Me dice, Coco, nada, la verdad que no me acuerdo, no tomé nada, ni me puse ninguna gota, ni nada. Cuando me dijo eso me terminó a matar. Bueno, anda, volvé, gracias. Cuando llegamos a Dallas, no podíamos bajar del avión. Te puedes imaginar, el periodismo del mundo, estaban todos, ya sabían todos. Menos quién era, porque ellos allá no te ponen el número 10, Maradona, el 12, Vázquez. XCR4, todo en clave, es el positivo. Y bueno, y ese fue el día, uno de los días más amargos que pasé en mi vida. ¿De tu vida? Sí, bueno, soy un poco exagerado por ahí. No, ¿decís? ¿Y por qué? Bueno, de mi vida fútbol, de mi vida deportiva, digamos, sí. El peor. ¿Y tu primer contacto con Maradona después de eso? Fue a la noche, cuando ya me dijeron que era él. ¿Y? Fuimos a la cama con Grondona, fuimos a la pieza. Y él me dijo que sí, que había tomado eso, pero que no sabía que era... Que estaban como antidoping. No, ahí estuvo, ahí estaba bien. Él no tomó nada raro de lo que decían, porque viste que la gente enseguida empezó a decir cualquier cosa. Entonces en esa la defiendo. Yo con él no tengo ninguna relación, pero en esa lo defiendo. No, ahí fue lo que te dije yo, la efedrina. Mira, apareció, no sé por qué apareció, quizás por un descuido nuestro, pero no es todo lo que se pueda llegar a hablar o a decir, como se estarán diciendo, de que me drogué para jugar. No, Adrián, yo juro y recontrajuro por mis hijas que no me drogué. Que, claro, el tema pasa también porque si yo llego a esta condición no necesito drogarme para jugar. Si yo entreno como entreno, ¿qué necesidad tengo de buscar una droga? Decime. ¿Qué necesidad tengo si tengo a Fernando, si tengo a todo? Y no quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Alfio Basile, decime quién sos vos. Cuando pasa una cosa así, sobre todo teniendo en cuenta cuando te pasa a vos una cosa así, en este caso, no puedo contestar por otros. Sí. Teniendo en cuenta la relación directa o inversamente proporcional, como quieras, entre el sueño que tenías, sabiendo que por lo menos llegaban a la final y que seguramente podían ganarla. Sí, después que los vi más todavía cuando terminaron la final. Por eso, Brasil y claro. Italia. Bueno, y pasa esto que te quiebra un sueño de esa manera. ¿Vos sentís que tenés que largar algo? ¿Sentiste que tenías que largar el fútbol? ¿Sentiste que tenías que tomarte un descanso? ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿O dijiste es un episodio? No, ya. La primera reacción eran todas puteadas. Todas puteadas. Se me cayó la ilusión de mi vida. Esto no tiene revancha. Automáticamente lo llamé a Grondona. Ajá. Cuando volvimos al hotel, sí. Cuando quedamos eliminados con la Rumanía. Viene. Estaban en el mismo, en un hotel muy grande, el Four Seasons, creo que era un hotelísimo, grandísimo, en Los Ángeles. Lo llamé a Grondona y vino a la pieza. Julio, ¿qué tal? ¿Viste, Julio? Bueno, no importa, ¿viste? Digo, escúcheme, Julio. Le quiero decir que... Ya me han hablado todo el cuerpo técnico reunido conmigo. que nosotros nos vamos. No terminamos el contrato ni nada. Nos vamos los cuatro. Estábamos cuatro o cinco, porque éramos varios. Uh-huh. Oh, Julio, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te va a ir? Y saliste campeón de América dos veces, ganaste todo, los partidos invictos, esto, por esto no te vas a ir. Pero, bueno, ya está, me voy, me da vergüenza. Yo me voy. Bueno, hubo varios apretes, pero buenos, a favor, o sea, apretes de que no me fuera. A la noche, salíamos a la mañana, creo, porque habíamos dejado tan agrandado estábamos nosotros, habíamos dejado todo en Boston, en el hotel, tuvimos, ¿cómo íbamos a quedar eliminados? ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, hasta eso. Te causa gracia, pero es un momento muy difícil. Tuvimos que otra vez volvimos habiendo perdido. Paramos ahí en Omaha, en Wichita, no sé dónde paramos, en Wichita creo. Y de ahí seguimos para, siempre de escala técnica. Llegamos para llegar al hotel a Boston, otra vez atravesamos todo el país, fuimos a buscar todo un quilombo para venir. Bueno, yo viajé acá porque pensaba seguir en el Mundial. Viajé acá, llegué y le presenté la renuncia a todo el periodismo ahí en la conferencia de prensa en el predio de Ezeiza. ¿Vos te acordás? Llegué en el avión, al otro día me tomé el avión de vuelta y me fui a ver, a terminar de ver el Mundial. Con el profe Echeverría en el final, con él. Los dos. El panadero, el Mostaza ya se quedaron acá. Sí, fue una decepción, una frustración tremenda. En mayo de 2006, el Coco logró llevar a Boca a su título profesional en la Argentina número 22. Consiguió el Clausura 2006 y también conquistó nuevos títulos internacionales para Boca. Y le devolvió la primera división a Racing. Y lo condujo cuando ganó la Supercopa Sudamericana en 1988. ¿Siempre gozaste jugando al fútbol o alguna vez la ansiedad y los nervios superaron al goce? ¿Siempre te divertiste? No, siempre no. Me divertía cuando íbamos 2-0. Cuando vos sabés que tenés un equipazo que Racing, por ejemplo, 40 partidos invictos, Huracán, le ganamos, le hacíamos 5, 4, 6 a todos. Sí, gocé mucho con la selección argentina del 91 en Chile, uh-huh. Mucho, y generalmente siempre sufrís. ¿Siempre, en la cancha... ¿Siempre sufrís? Sí, generalmente el que juega no. Claro, vos me hiciste la pregunta del jugador, yo mezclé. No, de técnico completamente distinto porque vos no podés hacer nada. Ya, podés hacer algo, cambiar un sistema, cambiar algo del trabajo que hacés, pero vos no participás del juego. En cambio de jugador, generalmente gozás más, salvo cuando vas perdiendo, que no, yo no conozco a ninguno que goce cuando está perdiendo. Es un cuento eso, viste que eso que dicen, yo me divierto. ¿Qué te vas a divertir? Cuando perdés te querés matar, porque la esencia es ganar. Y si jugás bien, mucho más lindo. ¿Te pasó durante un partido admirar a un rival? Sí. Por ejemplo, a Pelé. Y se lo marcaba mucho en el área cuando llegaba. Lo admiraba. A Angelito Rojas. Lo admiraba. Jugadores contra los que yo jugué, te estoy hablando, ¿eh? He admirado también estando en la tribuna, ¿sí? Pibe. Este fútbol... Corbata, admiraba Corbata. Yo. ¿Este fútbol es más sucio que tu época de jugador? Parece una respuesta... No sé si es sucio. Pero... Digo, uno piensa en los partidos de Racing de la Libertadores, en la batalla Racing Estudiante de la década del 60, sí. Y dice, ¿qué va a ser más sucio el de ahora si se cagaban a patadas? Sí. Sin embargo, en la generalidad, epa. Yo, por ejemplo, no sé si lo compartís, ¿sabés lo que hace que no veo en la cancha, de asistir a la cancha o de ver por la tele? Pero esas cosas en general te la da la asistencia a la cancha. Sí. Que una hinchada aplauda a un jugador rival que se retira... ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Qué sé yo? Yo me vi, por ejemplo, en Boca despedir... A la 12 salía Islas, Luis Isla, y lo aplaudían. Salía Bochini y lo aplaudía la hinchada de Boca. Yo no lo vi más eso en una cancha. Es como que se ha extremizado. Yo me olvidé, por eso... Hay casos especiales, ¿no? Siempre hay un emblema. ¿Palermo, vos conocés a alguno que lo odie? No, explícitamente no. No. Sí, obviamente, no. Explícitamente. No, me refiero... A ver, lo constatable es que ninguna hinchada lo puteó cuando salía, por ejemplo. No, pero vos sabés lo que fue. Yo fui a la despedida de Palermo. Boca y Banfield. Sí. Ahora, ¿cuánto hace? 3 meses. Sí. Antes de la Copa América. Sí. Fui a despedirlo. No para Figuretti. Uh-huh. Fui porque yo lo quiero de verdad. me metí por atrás de todo, me llamaron dirigente y me metí por atrás en un tinglado y justo por la cámara me enfocó, pero bueno, me vino a dar un abrazo. Ese muchacho se retiró del fútbol y se merece, con toda la desgracia que tuvo, con todas las cosas que le pasaron, ese sí que puede ser una película. Entonces yo sentí la necesidad de darle un abrazo de despedida. Y a Palermo no hay, yo no conozco a nadie que lo odie, que lo que no lo quiera. Vos podés decir, es un tronco, es torpe, lo que, pero la gente, ni lo de River lo putean acá a Palermo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. La penúltima, ahora que decís esto, porque lamentablemente sí, se nos va el tiempo. Sí. ¿Cuál es? Nombrame de la mejor gente que conociste en el fútbol. ¿En general? Sí. La mejor gente que conocí en el tiempo mío éramos los jugadores. Los jugadores. Con el tiempo, no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso. Ahora no estoy tan seguro de eso. Obviamente yo dejé de ser jugador, pero no veo la mano como éramos nosotros. Nosotros no queríamos de verdad. Éramos un equipo de verdad. Éramos semiprofesionales, porque por más que cobráramos, nosotros sabíamos que no íbamos a ser los millonarios jugando al fútbol. Sabías que pasaba tu carrera y tenías un buen pasar. Que antes una clase media teniendo un auto, una casa, ya era feliz, y un sueldo, ¿o no? Sí. Pues nosotros ganábamos más que la media en ese tiempo. Para la gente éramos millonarios, o sea, tener una casa y todo, y ganar buen sueldo, nada más. Y ganando y teniendo suerte de ser campeón. Imagínate, yo he encontrado muchos muchachos, con todo respeto, los he visto, he encontrado gente y me dice, Coco, yo soy tal jugador en un taxi, ¿no? Manejando el chofer de taxi, he encontrado varios. Y entonces después me puse a pensar. Yo me pensaba después que me decía, ¿quién era el jugador? Jugador de primera, ¿eh? No, jugador de primera, no un jugador de primera a bordo de un taxi. Sí, sí, hay muchos. Eso no es tomarlo como quiera, pero... No, lo tomo como... Tipo extraordinario, muchachos, me acuerdo varios muchachos habían jugado conmigo en el juvenil, inclusive. Después ponía a pensar, claro, ¿en qué club estuvo? En tal y tal y tal. ¿Sería campeón? No. Y si yo tuve que laburar de técnico para salvarme, imagínate... Un jugador de un club chico, ganaba nada antes. La última pregunta es el título del programa, vos sos tanguero además. Sí. Decime quién sos vos. Tómate todo. Decime dónde vas. Sí. ¿Quién soy yo? Soy un bahiense, nacido en un lugar muy pobre. No me interesa por la pobreza, buena casa de tierra y de carro y caballo. Ahí empecé a jugar al fútbol, pero soy un porteño porque me nacionalicé porteño. No voy a ponerle así. Me nacionalicé porteño. Y me encanta Palermo, el barrio de Palermo. O sea, la capital federal con el barrio de Palermo. Palermo para mí tiene todo el encanto. Todo. Del típico porteño. La parte vieja ahora se le llaman Soho, Hollywood. Vamos a decir Palermo viejo y Palermo bacán de allá del barrio Parque. Ahora, todo eso es Palermo. Tiene todo. Café, torrantes, buena gente. Hay que ser vivo para vivir en Palermo, es jodido, si te descuidas, te voltean, ¿eh? Y Buenos Aires tiene un encanto especial, y el porteño también, me encantó. Y obviamente también, jamás me puedo olvidar de nombrar, cuando vine acá, lo que significó Racing para mí, y Tita Matiusi. Fue mi mamá postiza acá, eso me ayudó muchísimo, de eso no me olvido jamás. Y después, más quién soy, como dijiste vos, cada uno me toma como es, uno me dice que soy un bohemio, sí, soy un bohemio. Lo único que yo creo que no soy tan como cree la gente, ¿no? No soy tan como cree la gente. Tomas un whisky acá, bueno, pero un porteño te lo dice. Jamás te lo va a decir un salteño o un riojano que sos un borracho acá, cualquier cosa te dice. Me han gritado, pero miles de veces. Y difícil me veo borracho. Siempre yo manejo el coche hasta mi casa. Bueno, no quiero hablar más de mí, sino hablar toda cosa buena, que hablen los demás. El Coco Basile. Edición y concepto sonoro de Mariano Randazzo. Asistencia de producción de Laura Fernández. Oscar Flores diseña la página web.